30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y, al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Hoy, 30 de agosto, celebramos en toda la Iglesia, en especial en América Latina, a quien es su patrona, Santa Rosa de Lima. Fue la primera mujer canonizada en América. Nació y vivió en Lima, Perú, siglo XVI, aunque ella era hija de padres españoles. Su nombre original, bautismal, era Isabel, solo que por su belleza le decían que era como una rosa, y también, dicen algunos, por lo rosado de sus facciones, de su rostro. Rosa tuvo que, de muchacha, salir a trabajar, a coser. Lo hacía incluso durante la noche para poder ganarse el pan y ayudar a sus padres, que estaban en una situación económica muy apremiante. A los 20 años tuvo oportunidad de casarse, pero optó por la vida religiosa. Se consagró a Dios en la orden de los padres dominicos, siendo terciaria dominica, y en esos años de entrega a Dios, e incluso antes, esta santa adquirió un grado de conciencia de una verdad de fe que es el sentido de la cruz, el valor salvífico de la cruz, el sentido del dolor y del sufrimiento. Ella murió enferma muy joven, a los 31, pero en esos pocos años de vida es conocida Rosa por este sentido profundo que encontró en el sufrimiento, en la cruz. Ella escribió algunas frases referentes al tema de la cruz y del dolor. Por ejemplo, dice: si los hombres supieran lo que significa vivir en gracia, no los asustaría ningún sufrimiento y soportarían con gusto cualquier sufrimiento, porque la gracia es el fruto de la paciencia. Bueno, acá en esta frase magnífica dice que lo más importante es la vida de la gracia, la intimidad con Dios, la gracia santificante. Y si eso lo poseemos y lo conservamos y lo acrecentamos, todo lo demás es relativo. De todo lo demás no hay que preocuparse, incluyendo la enfermedad, el dolor, porque el peor de los dolores, o la peor de las tragedias, o el peor de los males, es perder la gracia, es el pecado. Por eso ella dice que si los hombres supieran lo que significa la vida de la gracia, padecerían las cruces y los problemas y los dolores sin tanta queja, por el hecho de que conservan o mantienen lo más importante, que es la intimidad con Dios, la unión con Dios, y a partir de esa unión, unión también con los demás. También dice en esa frase que las cruces son ocasión para que Dios dé más gracias y beneficios espirituales. Es decir, que muchas de las gracias que Dios da, que Dios derrama en nosotros y a través de nosotros también a otras personas, en especial a personas que están más cercanas a nosotros, muchas de esas gracias son consecuencia de un camino de entrega, de un camino de cruz, de un camino de dolor. Dice también ella en una de sus cartas: conozcan todos que la gracia sigue a la tribulación. Sepan que sin el peso de las aflicciones no se llega al colmo de la gracia. Y sigue diciendo: no se adquiere gracia sin padecer aflicciones. Hay necesidad de trabajos y más trabajos para conseguir la participación íntima de la divina naturaleza. Y luego, finalmente dice Santa Rosa: nadie, esta es la mercancía y logro último de la constancia en el sufrimiento. Es decir, crecer en la vida de la gracia. Nadie se quejaría de la cruz ni de los trabajos que le caen en suerte si conociera las balanzas donde se pesan para repartirlos entre los hombres. Es decir, que a mayor sufrimiento, que a mayor padecimiento, bien asumido ese dolor, bien ofrecido, trae consigo más gracias, más auxilios espirituales por parte de Dios. Claro, nos cuesta en la cultura actual entender todo esto, el valor de la cruz, el valor o sentido del sufrimiento, porque vivimos en la cultura del bienestar, en la cultura del confort, en donde la palabra sufrimiento ya genera una gran aversión en muchos de nosotros, porque es la cultura del placer y del pasarla bien. Por eso nos cuesta entender estas expresiones de Santa Rosa. Pero son expresiones que proceden de una persona de fe, evidentemente, y no de una persona mundana. Por la fe sabemos que la cruz, como ella dice, trae luego, como consecuencia, un aumento de la gracia y un aumento de la gloria, un aumento de la santidad. Y eso lo vemos claramente en la vida de Cristo, porque el premio que el Padre ha dado a Cristo por esa entrega, por ese sufrimiento, fue nada más y nada menos que la gloria de la resurrección. Y también esto se ve de un modo similar en la vida de muchos santos. El sufrimiento tiene sentido no por un mero placer al dolor, no es masoquismo, lo cual sería una patología, ciertamente. Pero sí tiene sentido el sufrimiento cuando lo unimos al amor. Porque es el amor lo que le da sentido a la ofrenda, a la entrega, al sacrificio, al sufrimiento. Es el amor. El amor al amado. Cuando uno ama a alguien, quiere ofrecer. Y tanto más meritoria es esa entrega, cuanto más cuesta hacerla. Es el amor. Y en Cristo claramente, su dolor, que fue terrible, no solamente en sentido físico, sino también espiritual, su dolor único en la historia, se explica, se entiende desde el amor a su Padre, desde la obediencia a Él, desde el amor por todos nosotros. Para entender el sentido del sufrimiento hay que tener fe, claramente. Y hay que tener como parte de la fe también conciencia del pecado, de la gravedad del pecado. Porque en última instancia el sufrimiento, el dolor, es consecuencia del pecado. Cristo padece como consecuencia de los pecados. Los dolores físicos, los dolores espirituales son, de un modo u otro, consecuencia de nuestros pecados y también consecuencia del pecado original. Cuando en la cultura se va perdiendo el sentido del pecado, como consecuencia se va perdiendo también el sentido, la razón de ser, del dolor, del sufrimiento o de la cruz. Una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, una manera de minimizar el pecado, de quitarle, restarle importancia, valor, seriedad, es considerar que las cosas no son graves por el mero hecho de que las elegimos o que las deseamos. Eso hace que una elección sea de suyo positiva, buena, porque procede de mi libertad y de mi elección. Lo cual es un error muy grande porque bien sabemos que nuestra libertad se puede equivocar con mucha facilidad. Aunque elijamos libremente, podemos elegir mal. Aunque deseemos algo con mucha fuerza, ese deseo puede ser muy desordenado, muy torcido, cuando no patológico. Otra manera de minimizar el pecado o relativizarlo, lo cual hará también que luego relativicemos o perdamos el sentido del sufrimiento, es, por ejemplo, decir que las cosas malas no son tan malas por el mero hecho de que muchos opinan que no es malo, o por el mero hecho de que la mayoría de las personas hacen o actúan de esa manera. Peor aún, si hay leyes que dicen que una cosa objetivamente mala, inmoral o pecaminosa, no lo es, o peor aún, es un derecho. Eso hace que socialmente, culturalmente, los hombres vayamos perdiendo el sentido del mal, el sentido del pecado, y con él, perdiendo el sentido del sufrimiento o de la penitencia. Santa Rosa tenía muy presente que tenía que hacer penitencia. Grandes algunas, pequeñas otras, penitencias, mortificaciones. De esa manera, penando, podía reparar, expiar, hacer justicia por los males cometidos, por las culpas propias y también ajenas. El sentido de la penitencia, de la mortificación, uno de los sentidos, además del amor. Otro sentido es el sentido de la justicia. Siento que debo reparar el daño cometido en mi vida personal o también reparar por otras personas que hacen mucho daño. Y reparamos, expiamos, penamos con elecciones libres, con penitencias o mortificaciones cotidianas. Otra manera también de minimizar el mal, de ningunearlo, de relativizarlo, es pensar que las cosas no son graves, aunque lo sean, pero que no lo son porque, no sé, estamos condicionados familiarmente, en el ámbito del trabajo, socialmente, y esos condicionamientos, dicen algunos, quitaría responsabilidad, o sea, quitaría culpa, o sea, quitaría pecado, quitaría gravedad a las cosas. Es verdad que existen condicionamientos, vivimos rodeados de condicionamientos psicológicos, ambientales, culturales, familiares, etc. Pero también es verdad que un condicionamiento no es un determinante, es un condicionamiento. No son determinismos. No estamos determinados a obrar mal. Siempre, siempre habrá un margen, y a veces un margen bastante amplio, para la libertad, para la buena elección, para el ejercicio de la responsabilidad, para una conducta correcta, para el amor, siempre. Incluso han habido santos cuya procedencia eran lugares, ambientes, hogares muy adversos a la fe, muy contrarios a la moral, a la vida espiritual, y sin embargo, aunque tenían condicionamientos muy fuertes y negativos, sin embargo, han elegido bien, han podido quebrar con esos condicionamientos, superarlos con la gracia de Dios y han sido santos. Con lo cual no hay que darle al condicionamiento más importancia de la que realmente tiene. Tenemos que pedir al Señor entonces en esta fiesta de Santa Rosa, ella que tuvo tanta conciencia de la necesidad de hacer penitencia, mortificación, porque sabía que eso traía gracias a las almas, a la vida de la Iglesia. Tenemos que pedirle al Señor por medio de ella que podamos también crecer en la conciencia del pecado, por un lado, para de esa manera también tener una conciencia más clara, más madura, de la importancia del padecimiento, del sentido de la cruz, aquello que los hombres y mujeres sin fe no entienden, el sentido de la cruz, el sentido del dolor. San Pablo dice que para el que no tiene fe, la cruz, la penitencia es locura, es una estupidez, es necedad. Y tiene razón San Pablo, porque lo que le da sentido a todo esto es el amor por el cual ofrecemos sacrificios y la conciencia del pecado, de lo grave que es el pecado en la vida nuestra, en la vida social. Existe ciertamente el riesgo contrario de exagerar el pecado o de ver pecado donde no lo hay, lo cual también sería una desviación psicológica, una deformación de la conciencia. Pero no me parece que en la actualidad nos encontremos con mucha frecuencia con este tipo de personas que exageran el mal o personas culpógenas. Más bien parecería ser que lo que abunda es una anestesia en la conciencia moral, o un llamar bueno a lo que no lo es, o llamar derecho a lo que no lo es, y llamar malo a lo que realmente es una cosa buena, evangélica. Con lo cual tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja a nosotros, a nuestras familias, que podamos crecer en la fe para de esa manera crecer en esta conciencia que tuvo Santa Rosa del valor, del sentido, del sufrimiento como expresión del amor, también para adquirir nuevas gracias a nuestra vida y también como sentido de expiación, de justicia o de reparación por nuestros pecados y por los pecados de los demás. Como ha hecho Cristo, que ha expiado, ha hecho penitencia por nuestros pecados. Santa Rosa nos conceda esta gracia. Se lo pedimos en este día y que el Señor los bendiga.